Practice Spanish News, Episodio 2. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 30 de marzo de 2017. Son las 4 de la tarde y en Sevilla, en estos momentos, la temperatura es de 24 grados centígrados. En el episodio de hoy hablaremos de la última encuesta en Cataluña, del proceso de desarme de las FARC en Colombia, de una nueva ley en Islandia, de los preparativos para la misión en el planeta Marte. También conoceremos al Spider-Man colombiano y terminaremos con un logro histórico del Fútbol Club Barcelona femenino. Muy bien, empezamos. El no a la independencia supera al sí por 4 puntos. Esta mañana se ha publicado una nueva encuesta de opinión en Cataluña. Y ante la pregunta, ¿quiere usted que Cataluña se convierta en un estado independiente? Un 44,3% respondió que sí, mientras que un 48,5% respondió que no. En una segunda pregunta, el 50,3% de los encuestados se declararon a favor de un referéndum unilateral, mientras que un 23,3% solo lo apoyaría si el referéndum es acordado con el Estado español. Desde Cataluña nos vamos a Colombia, porque en un artículo publicado en El Tiempo leemos la siguiente noticia: inventario de armas de las FARC superaría las 7.000. Colombia se encuentra actualmente en pleno proceso de desarme de las FARC, con el fin de terminar el conflicto armado del país. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaud, dijo que ya están registradas el 85% de las armas. Es la segunda etapa en el plan de desarme de las FARC, que tiene como objetivo la reinserción de los combatientes de las FARC en la sociedad civil colombiana. La siguiente noticia viene de Islandia, pero realmente puede afectar a todo el mundo. Islandia obliga a las empresas a demostrar que pagan igual a hombres y mujeres. Este país nórdico se convierte en el primero del mundo en legislar sobre esta materia. La brecha salarial, que es la diferencia entre el salario que recibe un hombre y una mujer por un mismo trabajo, es un fenómeno conocido en muchos países. Sin embargo, Islandia ha decidido crear una ley para resolver este problema. En Islandia ya hay muchas grandes empresas que aplican este principio de igualdad, pero no todos. Y por eso el gobierno ha aprobado esta ley que obligará a todas las empresas a otorgar un salario equitativo, un salario igual a hombres y a mujeres. Esta ley será efectiva a partir de 2018 o de 2022 según el tamaño de la empresa. También hay sectores que critican esta nueva ley y, por supuesto, sectores que están muy contentos. La siguiente noticia la encontramos en el portal noticiasdelaciencia.com. Elegidos los dos candidatos finales para el aterrizaje de ExoMars, la misión que tiene como objetivo aterrizar en el planeta Marte para investigar y encontrar, quizás, encontrar vida en el planeta vecino. Este proyecto está previsto para el año 2020, pero obviamente los preparativos empiezan y empezaron mucho, mucho tiempo atrás. Es muy complicado encontrar el lugar ideal para aterrizar en un planeta que todavía no conocemos. Hay muchos puntos a considerar. Una zona mínimamente plana, la altura y la presión atmosférica y la posible presencia de rastros antiguos, históricos, de agua. En todo caso, ahora sabemos cuáles son los dos finalistas, los dos sitios posibles para el aterrizaje. El sitio definitivo se decidirá un año antes, en el 2019. Y ya que hablamos del espacio, pasaremos a la próxima noticia. Peter Paisa, el Spider-Man que cuelga de los puentes de Bogotá. Esta noticia aparece también en el portal eltiempo.com. Es realmente un video reportaje que recomiendo que visitéis. Se trata de un artista de circo de Bogotá que realiza hasta 70 shows al día, cortitos, en un lugar céntrico de Bogotá. Se sube a unas telas, hace sus acrobacias y llama la atención de todos los que pasan por ahí. Y en la sección de deportes, Champions femenina. El Barça hace historia como el primer equipo español que llega a las semifinales. Estamos acostumbrados a escuchar noticias del Barcelona y trofeos y ligas y victorias, pero aquí estamos hablando del equipo femenino del Fútbol Club Barcelona, por primera vez semifinalista en la Champions League Europea. Las culés eliminaron al Rosengård sueco gracias a un espectacular global de 3-0. Ganaron en Suecia 0-1 y ganaron en Barcelona 2-0. Valieron los goles de Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey. Y el rival del Fútbol Club Barcelona será el vencedor del partido entre el PSG y el Bayern de Múnich. Muy bien, con esta noticia terminamos por hoy. Si te ha gustado, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.